Saludamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás? Buen día, buenas tardes. No sé qué se dice ahí al mediodía, ¿no? Pero bueno. ¿Vos almorzaste o no almorzaste? Di la pregunta que yo hago. Claro, siempre, no almorcé todavía. Nosotros tampoco. Entonces así. Estamos en buenos días. Estoy pidiendo, por favor, un café. ¿No? Claro, nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, para lo que no, muchos la conocen a Inés, otros no, pero es una consagrada deportista, jugó al hockey durante buena parte de su vida, es leona. Yo me imagino que el honor de portar esa camiseta, Inés, no permite esto de entendernos como ex, como que es algo que ya fue. Leona se debe ser, me imagino, durante toda la vida, así que te debo presentar como leona, me imagino, ¿no? Bueno, ese sí, es un sentimiento perdurable. No puedo decir lo mismo de lo que sería mi rendimiento dentro de la cancha, pero el sentimiento sí es perdurable y bueno, fue muy lindo aparte haber representado al país. Un honor muy grande. Uh-huh. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero además son la primera mujer en ocupar este cargo a nivel institucional en la República Argentina. ¿Cómo se siente eso? Bueno, es un desafío de alto rendimiento, diría, ¿no? Que en muchos aspectos tiene cierto paralelismo con lo que ha sido la carrera deportiva y bueno, y en otros hay que resignificar muchas cuestiones y también formarse para ocupar este lugar. La verdad es que hay muchos aspectos en los que es muy útil el haber convivido con todas las estructuras del deporte de alguna manera, porque he convivido con las estructuras de iniciación deportiva, con el deporte barrial, con el deporte en la sociedad de fomento, con el deporte en el club, y bueno, y de ahí haber pasado a las instancias más de representación, primero de mi ciudad, después de mi provincia y después de mi país, y al nivel internacional. Eso de alguna manera hace el haber vivenciado un montón de cuestiones del deporte desde una perspectiva y bueno, y después haber pasado post carrera deportiva a mirar al deporte desde otro ángulo, que es el ángulo dirigencial, el ángulo de la función, haber trabajado en la función pública durante 10 años también me ha formado mucho en lo que respecta a la mirada que hay que tener desde el Estado para poder llevar adelante la ejecución de programas y aparte el ejercicio en el Ejecutivo Municipal es como el último eslabón, digamos, de toda esa cadena de estructuras del Estado, ¿no? De mucho contacto ahí en la primera sí, línea. Sí, es donde impacta finalmente la política pública. Entonces la verdad es que fue un ejercicio que sirve también mucho a la hora de estar acá en este lugar, ¿no? Uh-huh. Inés, cuando tomaste la decisión, ¿qué fue lo que más te pesaba, ¿no? En esto de quizás el orgullo, pero también cierto temor a ser esta, la primera mujer que ocupara este lugar en un ambiente que sigue privilegiando a los varones. Por un lado, un orgullo muy grande y también mucho agradecimiento por la confianza a nuestro presidente Alberto Fernández de elegir que ocupara este lugar, rompiendo esto, ¿no? De alguna manera, tomando la determinación de que por primera vez haya una mujer ocupando este lugar. Por otro lado, lógicamente que los temores son parte de todo lo que encaramos en la vida, ¿no? Y a nosotras como deportistas siempre nos preguntan, bueno, que pareciera que no se les moviera un pelo a la hora de patear un penal en una instancia de clasificación o de disputar esos partidos para el infarto en donde ganás y te subís al podio o te quedaste afuera de todo. Uh-huh. El temor es parte, el tema es, bueno, ¿qué es lo que hace uno con esos temores y cómo los traduce de alguna forma en una energía que sirva para analizar mejor el contexto y la situación? Me parece que cuando uno puede traducir los temores en ese sentido, bueno, se conjuga ahí una forma de decidir que está buena también, porque también el hecho de hacer de cuenta que no se le teme a nada y que nada es, nada puede llegar a ser una complicación, también puede ser complejo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces los temores también son parte, y el tema es qué es lo que se hace con eso, ¿no? Cómo se los conduce de alguna forma. Uh-huh. Inés, ¿qué te encontraste en la secretaría? Secretaría que, por cierto, ya no era secretaría, ¿no? Hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre, la decisión del flamante presidente Alberto Fernández se había convertido en una dirección, si no me equivoco. Bueno, la situación del deporte no escapa a la de muchas otras áreas que se han visto degradadas, desfinanciadas. Particularmente lo del deporte fue muy, pero muy complejo, porque primero se lo desfinanció durante los últimos 3 años de gestión del gobierno de Cambiemos, sistemáticamente. Se le asignó el mismo presupuesto con todas las variables que hubo en el esquema económico y en la macroeconomía del país. Uh-huh. Eso fue una pérdida presupuestaria enorme. El impacto de nuestro presupuesto a la hora de asumir es 1/3 del impacto que tenía Cambiemos en el momento en el que asumió su gestión. Uh-huh. Y aparte también degradada estructuralmente, porque bueno, esos cambios que se hicieron tuvieron que ver también con desestimar al deporte como un ámbito y una herramienta para el desarrollo humano, para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Es desestimar al deporte con el potencial que tiene como herramienta educativa, es desestimar al deporte con el potencial que tiene como herramienta sanitaria también, porque la realidad uh-huh. es que es muy, pero muy importante promoverlo en ese sentido también, y con lo que representa el deporte para la construcción de una identidad, culturalmente es importante. Colabora mucho el deporte a construir una identidad de país. Nuestros deportistas, nuestros referentes deportivos están llevando nuestra bandera por el mundo y hacen muy visible ese sentido de patria y de representación nacional. Entonces, la verdad es que durante años, Inés, todo eso. Perdóname que te interrumpa, pero durante años, lo recordaba esto hace muy pocos días a propósito del cumpleaños de Diego Maradona. Durante años, la única identidad positiva que muchos encontrábamos, yo tengo 46 años, me tocó atravesar periodos de amplios niveles de nihilismo, de descreimiento en las instituciones, en la política como herramienta transformadora, y el único digamos motivo de orgullo que teníamos era esa expresión cultural tan tan fenomenal que son los deportes, el fútbol tal vez prioritariamente, pero los deportes en términos generales. El 2001 es un año que nos puede dejar, pero un sinsabor enorme hasta que recordamos las hazañas que hicieron ustedes, por ejemplo, ¿no? Que a todos nos enorgullecieron enormemente. Digo, y ese valor a veces está trastocado, y ese valor, como bien decías vos, está poco significado y dignificado, ¿no? Sí, bueno, por eso digo, todo eso es lo que se degrada a la hora de degradar un área de gobierno, como lo hizo el gobierno anterior. Y nos encontramos un poco con ese escenario, con ese panorama, con estructuras de desarrollo del deporte muy dañadas, como los clubes, que son muy protagonistas en el desarrollo del deporte del país. Los clubes, por un lado, fueron dañados porque no hubo programáticamente ninguna estrategia para trabajar activamente desde el esquema de deporte nacional. Y por otro lado, para que se den una idea, el año pasado se entregaron 17 subsidios para clubes de barrio y pueblo. 17. Increíble. No. 17. Eso habla también de subejecución presupuestaria, seguramente. No solamente de haber achicado los presupuestos, sino de subejecutarlos, ¿no? Sí, eso habla de no entender, no tener una interpretación de cómo funciona el desarrollo del deporte del país y no fortalecer esas estructuras de desarrollo. Y aparte también esas estructuras de desarrollo se vieron muy muy golpeadas producto de la pérdida de poder adquisitivo de las familias. O sea, la situación estructural del país obviamente conspira en muchos aspectos, y al deporte lo daña principalmente, porque las familias se vieron en la necesidad de tener que destinar sus fondos o sus recursos puntualmente a su subsistencia, y esa pérdida de poder adquisitivo se vio muy muy expresa en lo que sucedió con el alejamiento de las familias de la participación de la vida en los clubes. Sí, pensaba también, digo, bueno, esto que vos decías, y también te veía en una entrevista al inicio de la asunción de tu nuevo rol, y vos destacabas como una de las cosas primordiales a trabajar en materia de deporte también, en lo que tiene que ver con mirar el deporte con una perspectiva de género, ¿no? Como algo transformador en todo sentido. Digo, ¿cómo estás trabajando en eso? Sí, bueno, es parte de las características que tiene nuestro gobierno en todas las áreas, y en el deporte, lógicamente, que somos parte de ese plan de gobierno. Hemos armado por primera vez en la historia una Dirección de Políticas de Género en el Deporte, que tiene que ver con transversalizar la mirada, bueno, de estas estructuras de las que venimos hablando, de ver cómo funcionan. Hay cuestiones de la problemática de género que tienen que ver con lo simbólico, con los estereotipos, y hay otras cuestiones que son fácticas, que son medibles, claramente medibles, que tienen que ver con la cantidad de metros cuadrados que están disponibles para el deporte, para la práctica deportiva de los varones, y la cantidad de metros cuadrados que están disponibles para la práctica de deporte de las mujeres, que tiene que ver con la cantidad de tiempo disponible para la práctica de deportes de uno y otro, que tiene que ver con la cantidad de recursos destinados, que tiene que ver con la participación de mujeres y de hombres en las comisiones directivas de todas estas instituciones, de clubes, de federaciones, sí, confederaciones. Sí, piensa en la diversidad también, ¿no? También. La dificultad de su inclusión. De encontrar un espacio totalmente para las diversas identidades, para que tengan también un lugar para jugar. Se trata justamente de eso, ¿no? Del derecho a jugar. Bueno, en todo eso es en lo que estamos trabajando. Y la verdad que creo que, bueno, se están, por un lado, dando muchos cambios en nuestra sociedad. Por otro lado, los estamos generando. Todavía tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido. Pero bueno, hemos podido avanzar mucho y hemos trabajado mucho con todas las instituciones para trabajar en ese sentido. Hemos también trabajado programáticamente hacia lo que son nuestros propios programas, en repartir más equitativamente la participación, los recursos de las becas, los recursos de las escuelas deportivas. Bueno, es una tarea que es progresiva, ¿no? Que no sí. puede venir imponerse de un momento al otro, pero que tiene que ver con tener una mirada desarrollista también, lo digo yo, ¿no? Es sumar a la otra mitad de la población a la práctica deportiva, nada más y nada menos. Claro. Que hoy por hoy no ha tenido la posibilidad. No ha tenido la posibilidad porque no ha tenido la posibilidad de acceder. No tiene la posibilidad de la permanencia en el deporte. La mujer es una de los ámbitos más críticos, la permanencia, porque muchas mujeres de niñas hacen deporte y de adolescentes, y a la hora de conformar sus familias, la sociedad impone también que estén en un rol de acompañamiento de esa familia, de acompañamiento de sus hijos, de sus maridos, y pierden la posibilidad de seguir siendo protagonistas y de seguir continuando con el disfrute de la práctica deportiva en sí. Entonces, bueno, en todo eso es en lo que tenemos que trabajar. Desde el deporte y para el deporte, ¿no? Si lo sabrás vos, jugaste una Champions Trophy embarazada, es cierto eso, ¿no? Sí. No sabía que estaba embarazada. Ah, no sabías. No sabía, no. De hecho, el médico, Seba Rosasco, nuestro médico, me decía, menos mal que no te tocó control antidoping, porque te hubieran dado las hormonas para cualquier lado. Claro. Y te hubieras enterado en Australia, primero, que fue mucho más amigable enterarme cuando llegué y en compañía. Me hubiera enterado en Australia y hubiéramos tenido que hacer toda una serie de exposiciones de que no había sido ninguna intención, ningún nada malintencionado, digamos, el hecho de que se dé ese embarazo. Nuestras compañeras siempre nos cuentan que, sobre todo en los primeros días del embarazo, sienten cambios, a veces son un poco inexplicables, pero hay cambios en el cuerpo. A la hora de pensar en el alto rendimiento, ¿esos cambios fueron positivos o eras un desastre en ese campeonato? No, la verdad es que en lo particular fueron positivos. Yo sentía que bueno, evidentemente juega un papel la composición química en ese sentido, o por lo menos en mí jugó un papel, porque creo que también hay distintas respuestas de cada uno de los organismos. Sí, claro, ¿no? Entonces, seguramente. Yo me sentía bien, particularmente bien adentro de la cancha. Sí, estaba por ahí con algo más de somnolencia, pero en los momentos de los partidos, la verdad es que me sentía muy bien. Andaba con bastante hambre. Maggie Isega, que es mi compañera, era mi compañera de cuarto, me decía, Ney, estás comiéndote todo, estás manoteando paquete de galletitas todo el tiempo, estaba todo el tiempo, yo tengo hambre. Es verdad, veía una entrevista que te hizo Maggie en la TV pública y decía que te andabas robando los paquetitos de todas las demás compañeras. Sí, barrita de cereal, sí. Todo lo que se me pusiera al alcance. Hoy esa criatura ya tiene cerca de 20 años. No, pará, me mataste, tiene 14. Ah, bien, fue más acá, perdón. 14 tiene, 14, sí. Pero ya se afeitó por primera vez. Claro, sí, de esas transformaciones en esa edad. Inés, te traigo de vuelta al presente y a la gestión, porque estaba pensando en la dificultad enorme, esto que vos decías, de poder regar deporte en ese 50% que hoy por hoy no está interpelado por la actividad deportiva, y la diferencia es enorme, porque a través de la Secretaría, me imagino que tendrás un gran equipo, pero a través de la Secretaría interpelás a los clubes barriales, esto que nos decía, las sociedades de fomento, los clubes barriales, una práctica social del deporte, y por otro lado el más alto rendimiento, porque también los van te van a observar a la hora de los resultados, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, suspendidos este año, pero que se consolidarán seguramente el año que viene. ¿Cómo se hace para poner todo eso sin desmerecer a ninguno de los aspectos en prioridad? Bueno, lo primero que hay por lo menos nosotros creemos que hay que tener en cuenta es verlo de manera más integrada, porque en general se ve de forma muy disociada lo que es el esquema de alto rendimiento y de representación nacional con lo que son las estructuras de desarrollo. Y la verdad es que son esquemas que se nutren mutuamente. Si no hay buenas estrategias para el desarrollo, el que no haya buenas estrategias de desarrollo del deporte va en desmedro de un esquema de alto rendimiento fortalecido y robustecido, porque la realidad es que va a llegar mucha menos participación, esa participación que llegue va a llegar con menos condiciones adquiridas en todo el proceso de desarrollo. Entonces, en eso tenemos que tener buenas estrategias, y porque aparte es nuestra función primaria el hecho de garantizar al deporte, a la actividad física como un derecho para la comunidad y como un mejorador de nuestra sociedad. Y por otro lado, nuestro esquema de representación nacional, esto que decía al principio, tracciona también a que la gente se acerque al deporte, a que la gente se interese por el deporte. Los logros de nuestros deportistas y de nuestras deportistas hace que miles de pibes se pongan a hacer deporte, se interesen por el deporte como práctica de vida. Nosotras, de alguna manera, las Leonas, somos un ejemplo de eso. No hubo un programa que hizo que el hockey creciera exponencialmente como creció. Fueron las Leonas las que generaron eso. Fue el símbolo de la Leona y esos éxitos deportivos que se dieron, sostenidos en el tiempo, que hicieron que miles y miles de pibas en todo el país se metieran adentro de una cancha a jugar al hockey y a querer ser como las Leonas. Entonces, son esquemas que se nutren mutuamente. Por eso hay que trabajarlo de manera integral, hay que, porque no se puede atender una cosa sin atender a la otra. Entonces hay que ir viendo constantemente todos esos esquemas y bueno, y ver de qué manera los podemos vincular cada vez más, ¿no? Uh-huh. Inés, en esto que decías pensaba también cómo, bueno, que vos estés ocupando este rol luego de haber sido una deportista consagrada, también sirve de ejemplo en esto de involucrarse en la política, ¿no? Y correr un poco, que lo mencionabas anteriormente, en ese descreimiento de la política que muchas veces en ciertos sectores se intenta como fortalecer incluso, y hoy lo vemos, bueno, esto, en la perspectiva de género y en la lucha de las mujeres y las diversidades por los distintos derechos y las nuevas generaciones. ¿Cómo abordás eso con tus hijes, por ejemplo, ¿no? En esto que contabas, bueno, tu hijo tiene 14 años, en esa crianza, ¿cómo se aborda, digamos? Armame de vuelta la claro, ya. Digo, esto de involucrarse en las nuevas generaciones en la política, en lo transformador de la política, lo vemos mucho con la lucha de las mujeres y las diversidades, ¿no? Con el feminismo, sí. De cómo transforma la política. Digo, ¿cómo lo vivís vos siendo que estás ocupando este rol, ese vínculo con el deporte y también de ser mujer en este rol? Yo lo que creo es que nuestra generación, bueno, como decía Gabriel, ¿no? Que sí. Vivimos momentos en donde la verdad es que la política en sí, justamente como herramienta de transformación, estaba totalmente desdibujada. Y hemos atravesado momentos de una crisis muy, pero muy fuerte, muy grande. Y la verdad es que yo creo que empiezo a encontrar el sentido de la política, por lo menos generacionalmente lo digo, no vengo de una herencia política familiar fuerte, digamos, y sí de discusión, sí de mesas de discusión, pero no de participación en militancia, digamos, en espacio de política partidaria. Y creo que esa discusión de la política se vuelve a recuperar a partir de los gobiernos de Néstor y de Cristina, y o por lo menos es lo que a mí me sucedió, y empiezo a encontrarle un sentido claro al término. Uh-huh. En esto que bueno, que es un término tan dañado y tan golpeado, que la política es un asco, que el problema es la política, no, o sea, finalmente el problema somos las personas o las soluciones son las personas. El punto es qué hacemos con esas herramientas, que para llevarlo al plano de lo deportivo, algo parecido pasa con el fútbol muchas veces, ¿no? Bueno, el fútbol no, el fútbol es un deporte que es maravilloso, es alucinante. El problema muchas veces son los dirigentes, el problema muchas veces son las personas que ocupan determinados lugares y que hacen lo que hacen. Uh-huh. El drama, digamos, que tiene la política es que al haber sido tan dañada, bueno, cuesta muchas veces que las personas que tal vez no tienen una herencia de participación partidaria se vean desenvolviéndose en ese ámbito y participando en esos ámbitos. Y la verdad es que me parece que a la política lo mejor que le puede pasar es que las personas, el común de la sociedad, se sienta parte de poder estar participando en espacios de discusión para poder mejorar finalmente a partir de esas discusiones la situación del país, ¿no? Uh-huh. Creo que de alguna manera hay un montón de aspectos que se han recuperado en ese sentido. Yo creo que bienvenido sea que desde todos los ámbitos nos vinculemos. En lo personal, ojalá, digo, muchas más deportistas, muchas más personas del deporte se encuentren atraídas o traicionadas por el hecho de vincularse a la participación política en sí. No es fácil, a mí miles de personas, uh-huh, me han dicho, no, ¿cómo te vas a meter ahí? Te quería preguntar por eso, Inés, claro. Nos has dedicado ya muchísimo tiempo, pero te rogamos 2 minutos más, te quiero preguntar por eso, porque a veces se los plantea como mundos disociados, ¿no? Incluso en ese marco de la disociación hay un mundo que es puro y hay otro que es impuro. Pero además, vos acabas de decir, me movilizaron mucho dos gobiernos y ahí se suceden algunas otras grietas también. Ya una es la participación política, la política como algo que está sucio y que no y en lo que mejor no te tenés que involucrar. Y la segunda, en función de algunas preferencias, si se quiere, metodológicas e ideológicas. ¿Te costó mucho en términos generales en el deporte y en particular en el ambiente del hockey? No sé si me costó o no. Creo que en algún momento dado tomé la determinación de involucrarme. Yo, finalizada la carrera deportiva, una de las primeras sensaciones que me atravesó fue el hecho de encontrar un desafío que tuviera un sentido de representación tan amplio como el que fue vestir la camiseta de mi país adentro de una cancha y representar a mi país. Y la verdad es que, bueno, fue complejo encontrar cuál era ese nuevo desafío y dónde plasmar de alguna manera tantos años de carrera deportiva, tanto tiempo, porque, bueno, hay que traducir esos saberes de la praxis a ver desde otra perspectiva, a mirar desde otra perspectiva. Y creo que fue un camino que se fue dando paulatinamente. Por eso digo, bueno, no es que terminé la carrera deportiva y, uh-huh. y automáticamente estaba participando en la política partidaria. En mi caso, bueno, se dio de otra forma. Se dio primero a partir del vincularme a la función pública, empezar a trabajar en la estructura del Estado, a promover al deporte como herramienta de transformación desde ahí. Y bueno, y creo que sí, a partir del cambio de gobierno del 2015, ahí sentí sí como una necesidad, también, bueno, producto del momento de vida en el que estaba atravesando, ¿no? Uh-huh. Una necesidad de involucrarme más en profundidad en la política partidaria y de poder colaborar desde mi lugar en la construcción de un proyecto político que pudiese cambiar ese gobierno. Uh-huh. Inés, ha sido muy muy amable en dedicarnos este rato. Es un placer realmente haberlo compartido con vos y escucharte, y queremos que sea impecable esa gestión, así que hacemos votos por ello. Felicitaciones. Bueno, por ese mérito enorme que te ha llevado hasta ahí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la comunicación. Un abrazo muy grande. Fuerte abrazo. Abrazo. Hablábamos con Inés Arrondo, es la actual secretaria de Deportes de la uh-huh. Nación. Multicampeona, podríamos definirla. Leona ha ganado un campeonato mundial, dos medallas olímpicas, dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos, más de 120 partidos internacionales con la camiseta argentina de la selección de hockey. Una carrera deportiva de alto rendimiento, pero muy, muy, muy lucida, como muy pocos pueden mostrar en la práctica intensiva de cualquier deporte en nuestro país, y además una vida dedicada también a través de la política a tratar de mejorar las cosas. Cosas que quedaron en un estado bastante, bastante, bastante delicado, bastante difícil, nos lo contaba, ¿no? Se encontró una Secretaría de Deportes que no era tal, no era secretaría, le habían bajado el rango, era una agencia, ni siquiera una dirección, una agencia de deporte, y ese dato de tan solo 17 clubes con un subsidio el año pasado, con la cantidad de clubes, la infinidad de clubes que hay a nivel nacional. Y lo tan necesario que son, ¿no? En todo el territorio, los distintos clubes de barrio, el valor, ¿no? Lo que aportan a la comunidad. Sí, terrible ese dato. Bien, escuchamos un instante de música, vamos a escuchar.